Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. En la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se está presentando la segunda edición en forma presencial de la muestra Prisionero de la Ciencia, muestra fotográfica realizada por el colectivo Guías, Grupo Universitario en Antropología Social de la Universidad de La Plata. Consiste en la identificación y restitución de los restos humanos pertenecientes a los pueblos originarios de Argentina y Sudamérica. Su objetivo es atender los reclamos realizados por estas comunidades que rechazan la exhibición de todos los restos humanos que forman parte de la colección arqueológica, en especial de los 10.000 que se encuentra en el Museo de La Plata. Sobre esto se refirió Lucía Schottmann, antropóloga trabajadora de la Dirección de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. Recuperaron la historia de muchos hombres, mujeres y niños de pueblos originarios que durante la campaña del desierto fueron tomados prisioneros y llevados luego al Museo de La Plata, donde fueron estudiados en vida y una vez muertos pasaron a engrosar las colecciones y las vitrinas de esa institución. Así que esta exposición recupera la memoria del genocidio y presenta ese caso de lo que sucedió en el Museo de La Plata a fines del siglo XIX en particular, y se puede ver aquí en el CECAT, que es el Centro de Capacitaciones Turísticas de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. Además, en el marco de esta muestra se está realizando un conjunto de actividades para reflexionar sobre las identidades originarias de Entre Ríos como un derecho humano, y sobre esto Lucía detalló. Por eso mañana viernes 29 de octubre vamos a estar realizando un conversatorio sobre la actualidad del pueblo Nación Charrúa aquí en el CECAT a las 18 horas, donde conversaremos con personas del pueblo Nación Charrúa, de distintas comunidades de toda la provincia y con integrantes también del programa de Interculturalidad y Pueblos Originarios de UADER. Y al término de este conversatorio será la presentación del dúo Misión Camila, integrado por Héctor Santomil y Andrea Barreto, de música contemporánea litoraleña. Reportó para Farco Héctor Senaqué Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota, de Villaguay, Entre Ríos.